Sección 36 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Valentina. Cualquiera adivinará el negocio de Morrel y el sitio de la cita. De modo que, dejando a Montecristo, se encaminó lentamente a casa de Villefort. Cuando decimos lentamente, es porque Morrel tenía media hora aún para andar 500 pasos, y a pesar de tener tiempo más que suficiente, se había separado de Montecristo para poder pensar con libertad. Bien sabía a la hora que podía hallar sola a Valentina, que era cuando acompañaba al señor Noirtier mientras almorzaba, y estaba seguro de que nadie turbaría con su presencia tan piadoso deber. Valentina y Noirtier le habían permitido viniese dos veces a la semana. Cuando llegó, ya Valentina le esperaba inquieta, casi fuera de sí. Le cogió por la mano y le llevó delante de su abuelo. Aquella inquietud extremada provenía del ruido que la aventura de Morcerf había causado en el mundo, que ya sabía, el mundo lo sabe todo, lo que había pasado en la ópera. En casa de Villefort nadie dudaba que un duelo sería la consecuencia de esta aventura, y Valentina, con el instinto de la mujer, había adivinado que Morrel sería el testigo del conde de Montecristo. Conociendo además el valor del joven y su gran amistad hacia el conde, temía que no se contentase con el papel pasivo que le correspondía. Puede cualquiera figurarse con qué avidez al verle serían hechas tan infinitas preguntas, los innumerables detalles, y Morrel pudo leer una indecible alegría en los ojos de su querida, cuando supo que aquel se había terminado de un modo no menos dichoso que inesperado. «¿Ahora?», dijo Valentina haciendo señas a Morrel para que se sentase al lado del anciano y colocándose ella en el taburete en el que éste apoyaba sus pies. «Hablemos un poco de nuestros asuntos. ¿Sabéis, Morrel, que mi abuelo quiso dejar esta casa e irnos a vivir separados del señor Villefort?» «Sí, ciertamente me acuerdo de aquel proyecto, y aún lo aplaudí mucho». «Pues bien», dijo Valentina, «regocijaos, Maximiliano, porque insiste en él». «¡Bravo!», dijo Maximiliano. «¿Y sabéis la razón que da para salir de casa?» Noirtier miró a su hija para imponerle silencio, pero esta no lo advirtió, porque sus ojos, sus miradas, sus sonrisas, todo, todo era para Morrel. «Oh, cualquiera que sea la razón que dé el señor Noirtier», dijo Morrel, «creo que es buena». «¡Excelente!», dijo Valentina. «Pretende que el aire del barrio de Saint-Honoré no es bueno para mí». «En efecto, Valentina», dijo Morrel, «yo creo que vuestro abuelo tiene razón, porque conozco que de 15 días a esta parte se ha alterado vuestra salud». «Sí, un poco, es verdad», respondió Valentina. «Por eso mi abuelo se ha constituido mi médico. Y como sabe de todo, tengo gran confianza en él». «Pero, en fin, ¿es verdad que sufrís, Valentina?», preguntó con viveza a Morrel. «¡Oh, Dios mío! No debo llamar sufrir a lo que siento, pues todo se reduce a un malestar general. Y aunque es cierto que he perdido el apetito, y me parece que mi estómago sostiene una lucha como para acostumbrarse a alguna cosa, no creo que esto deba llamar la atención». Noirtier no perdía una palabra de cuanto decía Valentina. «¿Y qué método seguís para esa enfermedad desconocida?» «Muy sencillo», dijo Valentina. «Tomo todas las mañanas una cucharada de la poción que traen para mi abuelo. Cuando digo una cucharada, he empezado por una, y tomo hasta cuatro. Mi abuelo pretende que su medicina es una panacea». Valentina se sonrió, pero había alguna pequeña ráfaga de tristeza y sufrimiento en aquella sonrisa. Maximiliano, ebrio de amor, la miraba silencioso. Era muy hermosa, pero su palidez se había aumentado. Sus ojos brillaban con un fuego más ardiente que de costumbre y sus manos, blancas como el nácar, se parecían a aquellas manos de cera que toman con el tiempo una tinta pajiza. El joven apartó sus ojos de Valentina y los fijó en el señor Noirtier. Este, con su extraña y profunda inteligencia, consideraba a la joven absorta en su amor. Pero también, como Morrel, seguía la huella de un sufrimiento secreto y tan poco visible que solo se dejaba conocer a los ojos del abuelo y del amante. «¿Pero esa poción?», dijo Morrel, de la que habéis llegado a tomar 4 cucharadas, ¿no estaba recetada para el señor de Noirtier? Sé que es muy amarga, dijo Valentina, tanto que cuando bebo después me parece que tiene el mismo gusto. Noirtier dirigió a su hija una mirada como interrogándola. Sí, abuelo, dijo Valentina, es como lo digo. Hace un momento que antes de bajar a vuestro cuarto bebí un vaso de agua con azúcar. Pues bien, dejé la mitad. Tan amarga me pareció. Noirtier palideció. Hizo señas de que quería hablar. Valentina se levantó para ir a buscar el diccionario. Noirtier la seguía con la vista, con una angustia indecible. Con efecto, la sangre invadía la cabeza de la joven. Sus mejillas se enrojecieron. «Toma», dijo ella sin perder la alegría. «Es extraño. Un vértigo. ¿Es acaso que ha herido el sol mis ojos?» Y se apoyó en el alféizar de la ventana. «Si aquí no da el sol», dijo Morrel, más inquieto aún de la expresiva cara de Noirtier que de la indisposición de Valentina. Y corrió hacia ella. La joven se sonrió. «Tranquilízate, abuelo mío», dijo a Noirtier. «Tranquilizaos, Maximiliano. No es nada, y ya se me ha pasado. Pero, escuchad, ¿no oís el ruido de un carruaje en el patio de entrada?» Abrió la puerta del cuarto de Noirtier, se asomó a la ventana del corredor y volvió precipitadamente. «Sí», dijo, «son la señora Danglars y su hija que vienen a visitarnos. Adiós, me marcho, porque vendrían a buscarme aquí. O mejor diré, hasta la vuelta. Permaneced aquí, señor Maximiliano, que os prometo no tardar». Maximiliano la siguió con la vista. La observó, interín cerraba la puerta, y la oyó subir por la escalera que conducía a la vez al cuarto de la señora de Villefort y al suyo. Cuando Valentina hubo salido, Noirtier hizo seña a Morrel de que tomase el diccionario. Morrel obedeció, y como estaba guiado por Valentina, se había acostumbrado a comprender al anciano. No obstante, por acostumbrado que estuviese, como era necesario recorrer las letras del alfabeto y buscar palabra por palabra en el diccionario, solo al cabo de 10 minutos pudo traducir el pensamiento de Noirtier en estas palabras. «Buscad el vaso de agua y la botella que están en el cuarto de Valentina». Morrel tiró de la campanilla y se presentó el criado que había reemplazado a Barrols, al que dio esta orden en nombre de Noirtier. El criado volvió pasado un instante. La botella y el vaso estaban completamente vacíos. Noirtier hizo seña de que quería hablar. «¿Por qué el vaso y la botella están vacíos?», preguntó. «Valentina dijo que no había bebido más que la mitad del vaso». La traducción de esta nueva pregunta duró 5 minutos. «No sé», respondió el criado, «pero la camarera está en el cuarto de la señorita Valentina, y ella quizás la habrá vaciado». «Preguntádselo», dijo Morrel, adivinando esta vez el pensamiento del señor Noirtier por su mirada. El criado salió y volvió al instante. «La señorita Valentina ha pasado por su cuarto para ir al de la señora de Villefort, y teniendo sed, bebió la que quedaba del vaso. La botella la vació el señorito Eduardo para hacer un estanque a sus pájaros». Noirtier levantó los ojos al cielo como hace el jugador que aventura de un solo golpe toda su fortuna. Desde entonces, los ojos del anciano se fijaron en la puerta y no se separaron de aquella dirección. Las señoras que había visto Valentina desde la ventana eran efectivamente la señora de Danglars y su hija. Las hicieron entrar en la habitación de la señora de Villefort, que dijo recibiría en ella, y he aquí por qué Valentina había pasado por su cuarto, que comunicaba con el de Eduardo y el de la señora de Villefort. Las dos mujeres entraron en el salón con aquella entonada y seria frialdad que anuncia una comunicación oficial. Entre las personas del gran mundo se conoce y se adopta un sistema, y la señora de Villefort respondió a tanta solemnidad con más etiqueta y solemnidad. Entonces fue cuando entró Valentina y empezaron de nuevo los cumplimientos. «Querida amiga», dijo la baronesa, interín las jóvenes se daban las manos, «vengo con Eugenia a anunciaros a vos, la primera, su próximo enlace con el príncipe Cavalcanti». Danglars daba siempre a Andrea el título de príncipe porque le parecía al popular banquero que sonaba mejor que el de conde. «Permitidme, pues, que os dé mis sinceras enhorabuenas», respondió la señora de Villefort. «El señor príncipe Cavalcanti parece un joven dotado de excelentes cualidades». «Escuchad», dijo la baronesa sonriendo, «si hablamos como dos amigas, debo deciros que el príncipe no es aún lo que será. Hay aún en él algunas de aquellas rarezas que hacen que por ellas reconozcamos los franceses a primera vista al gentilhombre italiano o alemán. Parece, con todo, que tiene muy buen corazón, bastante talento, y en cuanto a lo demás, dice Danglars que su fortuna es majestuosa. Estas son sus palabras». «Y además», añadió Eugenia, ojeando el álbum de la señora de Villefort, «añadid, señora, que tenéis una inclinación particular hacia ese joven». «Y», dijo la señora de Villefort, «creo inútil preguntaros si participáis de esta inclinación». «¿Yo?», respondió Eugenia con su sangre fría acostumbrada. «Oh, de ningún modo, señora. Mi vocación no es la de encadenarme, sujetándome a los cuidados de una casa y a los caprichos de un hombre, sea el que quiera. Mi vocación es la de ser artista, y por consecuencia, con el corazón libre, lo mismo que mi persona y mi pensamiento». Eugenia pronunció aquellas palabras con un tono tan enérgico y resuelto que Valentina enrojeció. La temerosa joven no podía comprender aquella naturaleza vigorosa que parecía no participar en nada de la timidez de la mujer. «Por lo demás», continuó, «ya que estoy destinada a ser casada, de buena o mala gana, debo dar gracias a la Providencia, que me ha procurado los desdenes del señor Alberto de Morcerf, porque sin ella hoy sería la esposa de un hombre que ha perdido el honor». «Y eso es tan cierto», dijo la baronesa, con aquella sencillez extraña que se encuentra a veces en las señoras de gran tono y que el trato con personas de otra esfera no les hace perder. «Esto es tan cierto, repito, que sin la indecisión de Morcerf, mi hija se casaba con Alberto. El general tenía mucho empeño en ello y había venido expresamente a ver a Danglars para que consintiese. ¿Es verdad que nos hemos escapado de buena?» «Pero», observó tímidamente Valentina, «¿la deshonra del padre recae sobre el hijo? Alberto me parece muy inocente de la traición del general». «Perdonad, querida amiga», dijo la implacable Eugenia. «Alberto reclama y merece su parte. Después de haber provocado ayer en la ópera al conde de Montecristo, hoy le ha dado 1000 satisfacciones en el campo». «¡Imposible!», dijo la señora de Villefort. «¡Ay, amiga mía!», dijo la señora de Danglars, con aquella sencillez que ya le hemos notado. «No hay que dudarlo, porque lo he oído todo por boca de Debré, que fue uno de los que presenciaron tan vergonzosa escena». Valentina también sabía la verdad, pero guardó silencio porque aquella conversación llevó su pensamiento a la habitación de Noirtier, a donde la esperaba Morrel. Embebida en estas ideas, Valentina hacía ya un momento que no tomaba parte en la conversación, y aún le hubiera sido imposible decir de lo que hablaban hacía rato, cuando de pronto la mano de la señora Danglars, que se apoyaba en su brazo, la sacó de su discusión. «¿Qué hay, señora?», dijo Valentina estremeciéndose, como si el contacto de los dedos de la señora Danglars hubiera obrado como una chispa eléctrica. «Me parece, mi querida Valentina», dijo la señora baronesa, «que sin duda sufrís». «¿Yo?», dijo la joven pasando la mano sobre su frente que ardía. «Sí, miraos en ese espejo. Os habéis puesto encarnada y pálida sucesivamente 3 o 4 veces en menos de un minuto». «Con efecto», exclamó Eugenia, «¡qué pálida estás!». «Oh, no tengáis cuidado, Eugenia. Hace días que estoy así». Por poco indispuesta que estuviese, aprovechó la ocasión para retirarse. Además, la señora de Villefort vino en su ayuda. «Retiraos, Valentina», dijo. «Sufrís realmente, y estas señoras tendrán la bondad de excusaros. Bebed un vaso de agua pura que os probará bien». Valentina abrazó a Eugenia. Saludó a la señora Danglars, que estaba en pie, para retirarse, y salió. «Esta pobre muchacha», dijo la señora de Villefort, cuando hubo salido Valentina, «me tiene con cuidado y no me admiraría que le sucediese algún accidente grave». Entretanto, Valentina, con una especie de exaltación desconocida para ella, atravesó el cuarto de Eduardo sin contestar a no sé qué chanza del muchacho, y por el suyo salió a la escalerilla. Ya había bajado todos los escalones, menos los tres últimos. Oía ya la voz de Morrel cuando de repente pasó como una nube delante de sus ojos. Su pie, perdido, se negó a moverse y perdió el escalón. Sus manos no tuvieron fuerzas para sujetarse al pasamano y, arañando convulsivamente la pared, en vez de bajar, rodó desde lo alto de los tres escalones. Morrel dio un salto, abrió la puerta y halló a Valentina tendida sobre la última grada. Más veloz que un relámpago, la levantó en sus brazos y la colocó en su sitio. Valentina abrió los ojos. ¡Oh, qué torpe soy!, dijo con febril volubilidad. ¡Ya no sé andar! Había olvidado que aún me faltaban tres escalones para llegar al tramo. —¿Os habéis hecho mal, Valentina? —exclamó Morrel. —¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Valentina dirigió una mirada a su alrededor y observó el más profundo espanto impreso en los ojos del señor Noirtier. —Tranquilízate, querido abuelo —dijo probando a sonreírse—. No es nada, no es nada. Un vaído y nada más. —Otra vez un desvanecimiento —dijo Morrel juntando sus manos—. ¡Oh, os suplico que tengáis cuidado, Valentina! —Pero no os digo que todo ha pasado, que no ha sido nada. Vamos, ahora dejadme que os diga una cosa. Dentro de 8 días Eugenia se casa. Dentro de 3 días hay un banquete, una comida de boda. Todos estamos invitados. Mi padre, la señora de Villefort y yo, según he oído. —¿Cuándo nos ocuparemos nosotros de esos preparativos? —Oh, Valentina, vos que tanto ascendiente tenéis con vuestro abuelo, procurad que diga muy pronto. —¿Según eso contáis conmigo, para estimular la lentitud y avivar la memoria de mi abuelo? —Sí —exclamó—, pero haced que sea pronto. Hasta que no seáis mía, Valentina, siempre estaré temiendo que voy a perderos. —¡Oh! —respondió Valentina con un movimiento convulsivo—. ¡Oh! En verdad, Maximiliano, que para ser oficial sois bastante temeroso. Y lo extraño mucho más, porque siempre he oído decir que sois un soldado que jamás conoció el miedo. Y prorrumpió en una risa convulsiva y dolorosa. Sus brazos se embararon retorciéndose. Su cabeza cayó sobre el sillón y se quedó sin movimiento. El grito de terror que Dios impedía pronunciar a los labios del anciano salió de su mirada. Morrel comprendió que se trataba de llamar para que les la socorriese. El joven se agarró a la campanilla, y la camarera que estaba en el cuarto de Valentina y el criado que reemplazó a Barrois acudieron al mismo tiempo. Valentina estaba tan pálida, fría e inanimada, que sin escuchar lo que les decían, salieron por el corredor pidiendo socorro. Tal era el miedo que reinaba en aquella maldita casa. La señora de Danglars y Eugenia, que salían en aquel momento, pudieron aún saber la causa de aquel rumor. —Bien os lo había dicho —dijo la señora de Villefort—. ¡Pobrecita! Fin de la sección 36.